una lágrima. Tu recuerdo se borró de mí. Ya sé que no volverá, no volverá. Porque me siento mejor sin ti. Desde que te marchaste, que yo no voy a llorar por ti. Te vas, te doy la otra parte. Porque me siento mejor sin ti. Desde que te marchaste, que yo no voy a llorar por ti. Te vas, te doy la otra parte. Freaking La encuentras en el club, olorosa a Chanel. Con su bolsa Louis Vuitton. Será que me tiene loco, yo la miro pero no la toco. Esperando el momento indicado para tocarme contigo, ma. You already know it's me to film me. Joe Montana. Predicador electrónico. Ready. Evolucionando el género. It's going down like this. El dueño del negocio. Montana Records. Yeah. con darte besos por la calle así. Con que un día fueras para mí. Y ahora que te tengo, no pienso dejar de ir. Contigo me voy de party vacilando por la calle. Contigo te pienso en el día, en los detalles. Contigo todo son playa y arena. Tú eres tan perfecta para mí. Contigo me voy de party vacilando por la calle. Contigo no pienso en el día, en los detalles. Contigo todo son playa y arena. Tú eres la melodía que no sale en mi cabeza. Dice oh, oh, oh, oh, oh. En mi cabeza dice oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. No hay nadie en este mundo que me separe de ti. Tú eres la melodía que no sale en mi cabeza. Dice oh, oh, oh, oh, oh. Donde es el party hoy? Avisa que voy, oh, tú y yo.

Yeah, yes sir, come on, Joey Montana, yeah, Joe Brady, freestyle, ey, ey, voy a enseñar cómo se hace, vamos a hacerlo con clase, competencia no me da la talla, voy a pasarme de la raya, yo, yo, what's going on, que bajo quieren bronca, let's go, come on, ya estoy ready, dale ronca, con bloque yo, tú no tienes, tú para mí no eres compa, no, hombre. Montana te rompe, me ocupo, venga se lo educo. En mi escuela escupo pa' enseñarle cómo escupo. Yo, tu flow es como niño mameluco, con cara es maluco, pero aún le tiene miedo al cuco. So click clack, paca paca, pum pum, toma. Como Roberto Durán, yo te mando a la lona. Este es mi territorio, ¿qué haces tú en mi zona? Yo, Brady, dice, yeah, yeah. Demasiado flow, yeah, yeah. Mucho flow pa' ti, come on. Stay back, motherfucker, yeah. Stay back, motherfucker, como demasiado flow, ey, mucho flow pa' ti, come on, stay back, motherfucker. Yo, niño, no intenten esto en casa, please. Esto no es por un aprendiz. Desde 98 represento mi país. Desde Latinoamérica hasta Europa recorriendo. Mientras muchos de ustedes jugaban Super Nintendo. Yo, soy adictivo como el crack y la coca. Soy cuatro haces en un juego de poker. Lírica pesada sale de mi boca. Yo, stay back, motherfucker. Yeah, yeah, mi flow viene con prescripción médica. Efecto secundario que tu nena queda histérica. Ahora es que empiezo a comprender por qué me odio. Soy la fobia que te agobia. Soy la fantasía de tu novia. Muchos me han tirado, muchos me han hablado, muchos me han tumbado, pero como un hombre me he parado. Yo soy humilde y no me la tiro de guillao. Y ustedes son muchos peos y después la guaso. No me busque a mí en el VIP. Yo estoy con mi pueblo porque soy así. So fresh, so fly, so hustle. Yo, Freddy dice, yeah. G es demasiado flow, ey. Mucho flow pa' ti, ey. Stay back, motherfucker. Stay back, motherfucker. Demasiado flow, mucho flow pa' ti, ey. Stay back, motherfucker. Stay back, motherfucker. Somos como quien ve. Ey, me duele verte llorar.

que le diré, bebé? Si no es a ti, entonces dime. ¿Cómo rayos voy a hacer? Ya no hay aniversarios ni fechas que recordar. Si no te tengo aquí a mi lado, no quiero vivir más sin ti. Sin ti, la vida me da igual. Sin ti, sin ti, me cuesta respirar y me siento tan solo. Desde que te fuiste y me siento tan solo, triste, triste. Sin ti, sin ti. Observo tu mensaje en mi contestador, porque es la única manera de escuchar tu voz. Y esas canciones que a ti te gustaban tanto, no puedo escucharlas porque rompo en llanto. Y yo de ti, me extraño todo, hasta tu celos, baby, te lo juro, extraño todo. Y si por coincidencia alguien usa Chanel, me pongo depre, pues tú me usabas también. En cada calle, en cada esquina, en cada flor que yo miro, veo tu rostro, olvidarte no he podido. Tus ojos, tu sonrisa, tu cariño, mami, lo extraño hasta pelear contigo. Sin ti, sin ti, la vida me da igual. Sin ti, sin ti, me cuesta respirar y me siento tan solo. Desde que te fuiste y me siento tan solo, triste, triste. Sin ti, sin ti, ¿quién iré al cine? ¿A quién le diré, bebé? Si no es a ti, entonces dime. ¿Cómo rayos voy a ser? Joey Montana, Joe Freddy. Yeah. Oye, no te bastó con romperme el corazón. Encima de eso, te burlas y te ríes de mí. Yo te quería, tú me dejaste. Yo lloré por ti, tú te burlaste. Le contaste al mundo que yo estaba a tus pies. Eso no se vale, no. Eso no se vale, no. ¿Quién te crees tú? Humillarme así. ¿Quién te crees tú? A tratarme así. Tú no eres nadie para burlarte de mí. Ni que estuvieras tan buena. ¿Cómo no? ¿Quién te crees tú? A humillarme así. Sí, tú no eres nadie para burlarte de mí, ni que estuvieras tan buena. Mujeres como tú no valen la pena, tú no vales nada. Ácido es lo que corre en tus venas, tú no vales nada. Yo me humillé y me arrodillé y te supliqué, yo no lo niego. Tú sabes bien que yo sí te amé y pa' ti yo solo fui un juego. No voy a perdonar lo que me hiciste. Mis lágrimas pa' ti fueron un chiste. Ni que fuera mi universo con la última Coca-Cola del desierto. Bate esa nube, mami. ¿Quién te crees tú? Humillarme así. ¿Quién te crees tú? A tratarme así. Tú no eres nadie pa' burlarte de mí. Ni que estuvieras tan buena. ¿Cómo no? ¿Quién te crees tú? A humillarme así. ¿Quién te crees tú? A tratarme así. Tú no eres nadie pa' burlarte de mí. Ni que estuvieras tan buena. Joey Montana, esto es lo mío. Tasmania, nos fuimos. ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Tú no eres nadie. ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? No eres nadie. ¿Quién te crees tú? Óyelo bien. Tú no eres nadie. Lo que se hace en esta vida se paga, se paga. Lo que se hace en esta vida se paga, se paga. Lo que me hiciste tú a mí se paga, se paga. De mi linda y la verás. Se paga, se paga. Mira, yo me humillé y lloré por ti. No lo niego, porque mi amor fue sincero y el tuyo fue pura mentira. Hoy te burlas de mí, pero el mundo da muchas vueltas y mañana alguien se va a burlar de ti y te va a acordar de mí. Yo, man, Joey Montana. Yeah, esto es lo mío. Esto es lo mío. Tasmania. Yo, yo, yo, yo, man. Representando Panamá, Panamá. 507. Puerto Rico y Panamá colaborando. Yo, man, yo, man. Sé que te amo y buscarte. el sol. Ok, yo voy a dejarte ir. No será fácil verte partir, no, pero es necesario para que comprenda cómo es la vida sin mí. Aunque bote la carta y el peluche que te regalé, aunque le digas a la gente no me hablen de él, vas a extrañarme, lo sé, y una lágrima te acordará. Equivocaste. Mentiste, un error. Sé que volverás aquí buscándome. El tiempo va a demostrarte que al dejarme te equivocaste. Sentirás el dolor. Sé que volverás aquí. Cuando llegue San Valentín y no sea lo mismo sin mí, cuando alguien te diga bebé y no suene igual, me sacaré llorando de rodillas y volverás a mí arrepentida y entenderás que siempre serás mía. Sabes que no vas a poder olvidarme. Yeah, it's going down like this. Siempre será mía. Joey Montana, Luli, the remix. Yeah, 3, 4. This is the remix. This is the remix. Volvamos hoy, volvamos hoy, hoy. Dulce María, un aplauso para esta hermosa persona. ¡Dios Montana! Gracias, amigo. Que gracias, Dios lo bendiga. Volvamos, ya está disponible. Y nos vemos ahora. Mucho piqui. Let's go.